día de semana. Thank you. Thank you. sobre la fianza de Dios también de la todo, digamos, pero antes más comentarios.